representaré. Delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Estoy para ti. Para ti.